venía a participar, los incentivamos nosotros. Contanos tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Ya te presentaste? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. De verdad que muy contento de estar aquí, participar con todos los chicos en este casting. Bueno, muy importante para nosotros, algunos con experiencia, otros sin experiencia, pero bueno, es lindo venir y participar con todos, ¿no? Mostrar, como quien dice, nuestro talento y ver qué onda, no sé, porque al fin y al cabo, lo que la última palabra la tienen ellos. Y una oportunidad más para participar en un evento nacional, la televisión y quizás un trampolín para otra cosa, ¿no? Sí, todo el mundo sabe lo que significa Telefe, lo inalcanzable que se ve muchas veces, así es que por eso, como decías vos, artista con, digamos, con un poquito de trayectoria, otros sin nada. Y bueno, pero todos venimos con el mismo sueño, que es llegar a las grandes productoras, ¿no? Y ahí ver qué sucede de nuestro futuro y de muchas cosas. Nos consideramos jóvenes y bueno, la seguimos peleando todavía. Y bueno, también está la posibilidad de hablar con otro de los chicos que se ha presentado. Contanos tu nombre y decinos qué viniste a hacer. Bueno, mi nombre es Andrés Goyochea. Sí, vine más, somos amigos, colegas con Renzo, así que y bueno, el mismo sueño, yo creo que es de todo, llegar a participar en Telefe, que es una posibilidad, creo que para todos muy importante, para entrar, queremos, en pocas palabras, queremos ser famosos, la verdad que queremos vivir de esto. Queremos vivir de esto, que es lo que nos gusta, que poder transmitir, digamos, a la gente nuestra emoción, nuestro sentimiento, y es lindo el arte, aprovechando lo que es el bicentenario, digamos, nuestra cultura, afirmarla, y bueno, qué sé yo, transmitir lo que es el folclore, en nuestro caso. ¿Cuál es tu talento, Andrés? Yo canto, soy solista vocal, y, o sea, como les decía, o sea, poder transmitir nuestra cultura, o sea, no sé. Eso es importante. Sí, la verdad que, y bueno, no sé, como Renzo. Señor, Renzo, cuéntanos, los dos se presentaron en forma de solistas. Los dos en forma de solistas, sí, como decía. Las chicas, según dicen las chicas que yo conocí, que yo tengo otro talento, ¿viste? Pero bueno, como el jurado era de hombres, no lo pude mostrar, ¿viste? Ah, bueno. No, eso ya lo sabemos todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, Andrés. Y te deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos que los artistas de La Rioja, cualquiera, vaya y se presente de la mejor manera. Sí, bueno, chicos, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí está Renzo Rudmilla. Y Claudio, te digo, aquí estamos, ya hemos podido conseguir la palabra de esto, de los organizadores, gente que viene desde la organización de Telefe por este casting de talento argentino. Muy buenas tardes, señora. Mi nombre es Gabriel Miranda y somos de Radio Nacional y estamos transmitiendo para La Rioja y también para el interior de la provincia, que nos están siguiendo esta transmisión y están con muchas ganas de participar. Cuéntenos qué expectativas tiene y cómo la va llevando hasta ahora. Sí, no, antes que nada, muchas gracias por venir a acompañarnos el casting, que es la primera vez que hacemos casting de talento argentino acá en La Rioja. Y la verdad, estamos más que contentos, superó nuestras expectativas. La verdad, nos da ganas del año que viene, si hay talento, volver a la provincia. Y estamos desde temprano escuchando a todos y viendo a todos los participantes que se han presentado. Vino mucha gente y mucha variedad, mucho talento y muy variado, que eso está bárbaro, porque bueno, es la idea, es venir acá a La Rioja y poder sorprendernos y ver qué es lo diferente que hay, ¿no? ¿Hasta qué hora van a estar recibiendo inscripciones de gente que quiera venir a participar? Y hoy vamos a estar hasta las 6 de la tarde, así que no nos vamos a ir hasta que no veamos a todos, esa es la idea. Y bueno, así que la verdad estamos más que contentos. Y desde ya, muchas gracias a La Rioja, que nos abrieron las puertas de la provincia, nos facilitaron acá el galpón, que estamos trabajando muy cómodos, muy bien, muy buena onda toda la gente que se presenta. Así que eso, más que contentos. ¿Vos sos sos Lorena. Yo soy Lorena, soy productora del programa. Estamos también con Guillermo, con Leonardo, con Hernán y con Daniel. Somos uno de los de tantos equipos de producción que estamos recorriendo el país. Y bueno, este año para la tercera temporada de Talento Argentino estamos pudiendo recorrer más provincias, más ciudades de las que solemos visitar. Así que estamos también muy agradecidos con todos los que nos van abriendo las puertas. Bueno, nosotros aquí en La Rioja sabemos que tenemos mucho talento en lo que es el arte, así que esperamos que lo que ustedes puedan llegar a ver sean esas raíces culturales nuestras, ¿no? De los artistas que tienen su camino andado, y bueno, aquellos que no se animan todavía a venir, que se vengan, porque yo te aseguro que hay muchas personas que tienen su talento y que esperamos que en esa variedad estén los chicos que realmente ya se dedican a hacer esto, ¿no? A su arte. Claro, estamos viendo gente muy talentosa, pero también hay gente que se animó a venir, y que eso es lo importante, que el que a veces quizás no se anima porque cree que no es tan bueno, o porque lo hace para adentro, para su casa, porque bueno, a veces también no hay tantas peñas donde presentarse, o lugares donde actuar y demás, no hay tanto espacio para los artistas. Igualmente, por lo que estamos viendo en La Rioja, hay mucho lugar para los artistas, hay un montón de lugares así donde tienen centros de expresión, es más, acá hay escuela de circo, de todo, hay mucha variedad, y eso está bueno, y que vengan y que se acerquen. Nosotros no solo venimos a ver ni artistas consagrados, venimos a ver gente a descubrir talentos, y no solo venimos a escuchar bandas o cantantes, acá es que tenga cualquier tipo de talento, que se anime y que venga. Hoy vamos a estar acá en el galpón hasta las 6 de la tarde, así que se anime, nada más eso, que nosotros estamos abiertos ahí, preparados para sorprendernos y para ver todos los que se acerquen hoy. Bueno, no vamos a demorarte más tiempo, porque sabemos que está muy frío acá, estamos en la parte exterior del galpón, sí. Adentro sabemos que está mejor acondicionado, ¿no? Sí, y aparte hay mucha gente, entonces tampoco los queremos tener tanto tiempo demorados, más que hace frío, entonces van entrando a grupos para ir preparándose, aclimatándose, o los que chicos que van a bailar o hacer alguna actividad corporal, o están calentando y preparándose, y bueno, y llevar un lindo día acá. Talento se está desarrollando, ya sabemos, en forma simultánea en otras provincias, y ¿cuándo se va a salir esto al aire? ¿Cómo sería para el futuro? Sí, suponemos que al aire estaremos más para finales de julio, principios de agosto, más o menos esa es la fecha, porque ahora también tenemos como un mes arduo de trabajo con los castings. Y hay otra selección después con los... Y después, claro, después, una vez que terminamos de hacer los castings, se va preseleccionando la gente que va a audicionar en un teatro, y después, así que más o menos de acá a un mes, los iremos convocando a los que estén seleccionados para actuar en el teatro, que eso sí ya es frente al jurado, frente a Katy, a Kike y a Maxi. Los vamos a ir convocando, les vamos a ir avisando, y bueno, y serán citados para audicionar en el teatro, así que esperamos que este año tengamos representantes de La Rioja y en Talento Argentino. Bueno, ahí estaremos nosotros como Radio Nacional, porque nos interesa muchísimo apoyar a nuestros artistas, ¿eh? Bueno, y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Lorena, ¿eh? Bueno, Gabriel. Claudio. Sí, te decía, si de que le pregunte si hasta las 18 van a estar, o si hasta las 18 se van a entregar números, es decir, si llega uno 17:55, bueno, por ejemplo. Hasta las 18 van a estar receptando las inscripciones. Ah, perfecto. Se van a quedar hasta que escuchen o vean a todos los talentos que se van a presentar aquí en el galpón de la vegetación, donde ha sido acondicionado, el aire acondicionado está a full trabajando para que los artistas tengan la mejor predisposición adentro en lo que es el clima. Seguro, seguro. Perfecto, Gabriel, excelente informe, ¿eh? Bueno, volvemos entonces a estudios, donde sabemos que hay un gran movimiento en el deporte. Seguramente ya estará con todos Leo Pizarro, Víctor Villegas y toda la gente de deportes de Nacional, para llevar todas las alternativas también del hockey junto a Sergio Agüero y todos los colaboradores de la Radio Nacional. Nosotros hasta aquí desde el galpón de la vieja estación, volvemos en cualquier momento. Seguro, ahí está Gabriel Miranday, nuestro director, desde el galpón de la vieja estación. Ricardo Figueroa, allá en Horizonte, ¿quedó claro ya los detalles que nos estaban consultando? Clarísimo, te digo, gracias a él, le damos las gracias ahí a Gabriel, la verdad, excelente su tarea, bueno, lo mismo que como ya nos tenés acostumbrados vos, así que muchísimas gracias. Y bueno, te digo que estas preguntas que hacíamos desde aquí era más que nada, para justamente responder a algunos oyentes que se comunicaron, sí, tengo tiempo de llegar porque por ahí es hasta las 18. Y sí, es a la 1:30, o sea, claro, que hasta las 18 van a receptar las fichas de inscripción, o sea que si se vienen de los sauces pueden llegar tranquilamente. Tranquilamente, tenés 4 horitas y media para ir despacio, para ponerte de acuerdo ahora y ir tranquilo. Me escucha ahí seguramente el amigo Dante, Richard, que tiene mucho talento para distribuir y por qué no mostrárselo también a todo el país y bueno, y a donde llegan obviamente este programa de Telefe. La verdad que excelente la labor también de toda la gente que está en Talento Argentino, premio Martín Fierro también, justamente, porque bueno, creo que van por todos los lugares de nuestro país. Por sí, los lugares más ahora por... se está haciendo en forma simultánea en varios lugares del país, sí. Y acaba de anunciar que a principios de julio aproximadamente se va a estar comenzando con el programa. Esto es un casting y después viene la selección, en donde ya viene ella, viene Katherine, ojalá que la tengamos por acá también, y otros dos más que la acompañan, ¿no? Se escuchó un por ahí. ¿Eh? Pero viene con el OVA. ¿Sí? No, viene sola. Ah, tengo ese dato. Nosotros acá con Richard Quintero tenemos un talento también. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ahora nos acabamos de clavar como 5 empanadas juntos. Sí, sí, ese talento, bueno, yo creo que ahí lo dijo clarito la productora, no solamente que canten, que puede ser un talento también para Talento Argentino, ¿eh? Claro. Ahí nos fletó Alfredo. Ahí, sí, ¿no? Sí. Claro. Así que, bueno, desde ya muchas gracias y, bueno... mucha suerte para todos los riojanos que están ahí compartiendo este momento y buscando también demostrar su talento, porque no, que hay mucho. Y hay gente de los sauces, no la pudimos encontrar, a Felicia Nacuzzi, pero bueno, están los olivareños que en estos momentos están actuando, están adentro. Ahí, como así que el papá de Dado está ahí. Sí, el papá de Dado con Raúl, un amigo también. Así que bueno, vamos a estar allí atentos a lo que ocurra con ellos. Bueno, perfecto. Tienen otro récord acá los muchachos que están comentando, pero sí, no quieren ahora hacerlo público. No, me imagino, empiezan a salir, son para el libro Guinness esos, aproximadamente. Tienen varios récords, cada uno están disfrutando justamente. ¿Sí? Sí, escucha, a ver, escucha ahí. A ver. Ruido a vasos. Claudio, sí. Muy completo tu informe, Claudio. Bueno, si tienes algo más, por favor. No, simplemente decirles que por la tarde ya vamos a tener más detalles de todo lo que está ocurriendo a nivel deportivo también a lo largo y a lo ancho del país, porque La Rioja está también hoy en la mirada de prácticamente toda la afición ciclística del país. Acá hay equipos del orden nacional y también del orden internacional, porque hay varios equipos chilenos participando en esta Vuelta a La Rioja también. Así que lo vamos a estar informando a través de Horizonte, si les parece. Muy bien, gracias Claudio, hasta cualquier momento. Chao, ahí está Ricardo Quintero, Ricardo Figueroa, entonces en Radio Horizonte de los Sauces. Estuvimos con la gente de Talento Argentino que están en estos momentos en el playón de la vieja estación, allí en el galpón. Así que el que no se enteró y se está enterando en estos momentos y tiene algún talento, como lo decía la productora allí, se puede llegar tranquilamente hasta las 6 de la tarde. Van a estar receptando las fichas de inscripción.